Sección 5 de Fábulas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fábulas de Feliz María de Samaniego. Libro 4, Fábulas 14 a 25. Fábula 14. El gallo y el zorro. Un gallo muy maduro, de edad provecta, duros espolones, pacífico y seguro, sobre un árbol oía las razones de un zorro muy cortés y muy atento, más elocuente cuanto más hambriento. «Hermano», le decía, «ya cesó entre nosotros una guerra que cruel repartía sangre y plumas al viento y a la tierra. Baja, daré para perpetuo sello mis amorosos brazos a tu cuello». «Amigo de mi alma», responde el gallo, «qué placer inmenso, en deliciosa calma deja esta vez mi espíritu suspenso. Allá abajo, allá voy tierno y ansioso a gozar en tu seno mi reposo. Pero aguarda un instante, porque vienen ligeros como el viento, y ya están adelante dos correos que llegan al momento. De esta noticia, portadores fieles, y son, según la traza, dos lebreles». «Adiós, adiós, amigo», dijo el zorro, «que estoy muy ocupado. Luego hablaré contigo para finalizar este tratado». El gallo se quedó lleno de gloria, cantando en esta letra su victoria. Siempre trabaja en su daño el astuto engañador. A un engaño hay otro engaño, a un pícaro otro mayor. Fábula 15. El león y la cabra. Un señor león andaba como un perro del valle al monte, de la selva al cerro, a casa sin hallar pelo ni lana, perdiendo la paciencia y la mañana. Por un risco escarpado ve trepar a una cabra a lo encumbrado, de modo que parece que se empeña en hacer creer al león que se despeña. El pretender seguirla fuera en vano, el cazador entonces cortesano la dice: «Baja, baja, mi querida, no busques precipicios a tu vida. En el valle frondoso pasarás a mi lado con reposo». «¿Desde cuándo, señor, la real persona cuida con tanto amor a la barbona? Esos halagos tiernos no son por bien. Apostaré los cuernos». Así le respondió la astuta cabra, y él se fue sin replicar palabra. Lo paga la infeliz con el pellejo si toma sin examen el consejo. Fábula 16. La hacha y el mango. Un hombre que en el bosque se miraba con un hacha sin mango suplicaba: «A los árboles diesen la madera que más sólida fuera, para hacerle uno fuerte y muy durable. Al punto la arboleda innumerable le cedió el acebuche. Y el contento, perfeccionando luego su instrumento, de rama en rama va cortando a gusto del alto roble el brazo más robusto. Ya los árboles todos recorría, y mientras los mejores elegía, dijo la triste encina al fresno: «Amigo, infeliz del que ayuda a su enemigo». Fábula 17. La onza y los pastores. En una trampa una onza inadvertida dio mísera caída. Al verla sin defensa corrieron a la ofensa los vecinos pastores, no valerosos, pero sí traidores. Cada cual por su lado la maltrataba airado, hasta dejar sus fuerzas desmayadas, unos a palos, otros a pedradas. Al fin la abandonaron por perdida. Pero viéndola dar muestras de vida, cierto pastor, dolido de su suerte, por evitar su muerte le arrojó la mitad de su alimento con que pudiese recobrar aliento. Llega la noche, témplase la hazaña, marchan a descansar a la cabaña, todos con esperanza muy fundada de hallarla muerta por la madrugada. Mas la fiera, entre tanto, volviendo poco a poco del quebranto, toma nuevo valor y fuerza nueva. Salta, deja la trampa, va a su cueva, y al sentirse del todo reforzada, sale ligera, pero más airada. Ya destruye ganados, ya deja a los pastores destrozados. Nada aplaca su cólera violenta, todo lo tala, en todo se ensangrienta. El buen pastor, por quien tal vez vivía, lleno de horror, la vida le pedía. No serás maltratado, dijo la onza, vive descuidado. Que yo solo persigo a los traidores que me ofendieron, no a mis bienhechores. Quien hace agravios, tema la venganza. Quien hace bien, al fin el premio alcanza. Fábula 18. El grajo vano. Con las plumas de un pavo, un grajo se vistió, pomposo y bravo. En medio de los pavos se pasea. La manada lo advierte, lo rodea. Todos le pican, burlan y lo envían. ¿Dónde? Si ni los grajos lo querían. ¿Cuánto ha que repetimos este cuento sin que haya en los plagiarios escarmiento? Fábula 19. El hombre y la comadreja. Así decía cierta comadreja a un hombre que la había aprisionado. ¿Por qué no me dejáis? ¿Os he yo dado motivo de disgusto ni de queja? ¿No soy la que desvanes y rincones, tu casa toda, cual si fuese mía, cuidadosa registro noche y día, para que vivas libre de ratones? Gran fineza, por cierto, el hombre respondió. Pues di, ladrona, si tu glotonería no perdona ni a ratón vivo ni a cochino muerto, ni a cuanto guardan ruines, despenseras, ¿cómo he de creer que tu cuidado apura por mi bien los ratones? ¡Qué locura! No tendría yo malas tragaderas, morirás. Y el astuto que pretenda vender como fineza lo que ha hecho, sin mirar a más fin que a su provecho, sabrá que hay en el mundo quien lo entienda. Fábula 20. Batalla de las comadrejas y los ratones. Vencidos los ratones, huían con presteza de una atroz enemiga, tropa de comadrejas. Marchaban con desorden que, cuando el miedo reina, es la confusión sola el jefe que gobierna. Llegaron presurosos a sus angostas cuevas, logrando los soldados entrar a duras penas. Pero los capitanes que en las estrechas puertas quedaron atascados sin ninguna defensa, a causa de unos cuernos puestos en las cabezas para hacer de sus tropas vistos en la refriega, fueron las desdichadas víctimas de la guerra, haciendo de sus cuerpos pasto las comadrejas. ¿Cuántas veces los hombres distinciones anhelan y suelen ser la causa de sus desdichas ellas? Si Júpiter dispara sus rayos a la tierra, antes que a las cabañas, a los palacios y a las torres llega. Fábula 21. El león y la rana. Una lóbrega noche silenciosa, iba un león horroroso, con mesurado paso majestuoso. Por una selva oyó una voz ruidosa, que con tono molesto y continuado, llamaba la atención y aún el cuidado del reinante animal, que no sabía de qué bestia feroz quizás saldría aquella voz que tanto más sonaba, cuanto más en silencio todo estaba. Su majestad leonesa la selva toda registrar procura, mas nada encuentra con la noche oscura, hasta que pudo ver, oh, qué sorpresa, que sale de un estanque a la mañana la tal bestia feroz y era una rana. Llamará la atención de mucha gente el charlatán con su manía loca. ¿Mas qué logra si al fin verá el prudente que no es sino una rana todo boca? Fábula 22. El ciervo y los bueyes. Con inminente riesgo de la vida, un ciervo se escapó de la batida y en la quinta cercana de repente se metió en el establo incautamente. Dícele un buey, ¿ignoras, desdichado, que aquí viven los hombres? ¡Ah, cuidado! Detente y hallarás tanto reposo como perdiz en boca de raposo. El siervo respondió, pero no obstante dejadme descansar algún instante, y en la ocasión primera al bosque espeso emprendo mi carrera. Oculto en el ramaje permanece, a la noche el boyero se aparece, al ganado reparte el alimento. Nada divisa, sálese al momento. El mayoral y los criados entran y tampoco lo encuentran. Libre de aquel apuro, el siervo se contaba por seguro. Pero el buey, más anciano, le dice, ¿qué? ¿Te alegras tan temprano? Si el amo llega, lo perdiste todo. Yo le llamo Cien Ojos, por apodo. Mas Chitón, que ya viene. Entra Cien Ojos, todo lo previene. A los rústicos dice, no hay consuelo. Las colleras tiradas por el suelo, limpio el pesebre, pero muy de paso, el ramaje muy seco y más escaso. Señor mayoral, ¿es este buen gobierno? En esto mira al enramado cuerno del triste siervo, grita, acuden todos contra el pobre animal de varios modos, y a la rústica usanza se celebró la fiesta de matanza. Esto quiere decir que el amo bueno no se debe fiar del ojo ajeno. Fábula 23. Los navegantes. Lloraban unos tristes pasajeros viendo su pobre nave combatida de recias olas y de vientos fieros ya casi sumergida. Cuando súbitamente el viento calma, el cielo se serena y la afligida gente convierte en risa la pasada pena. Mas el piloto estuvo muy sereno, tanto en la tempestad como en bonanza, pues sabe que lo malo y que lo bueno Fábula está sujeto 24, a súbita mudanza. El torrente y el río. Despeñado un torrente de un encumbrado cerro, caía en una peña y atronaba el recinto con su estruendo. Seguido de ladrones, un triste pasajero, despreciando el ruido, atravesó el raudal sin desaliento, que es común en los hombres poseídos del miedo, para salvar la vida, exponerla tal vez a mayor riesgo. Llegaron los bandidos, practicaron lo mismo que antes el caminante y fueron en su alcance y seguimiento. Encontró el miserable, de allí a muy poco trecho, un río caudaloso que corría apacible y con silencio. Con tan buenas señales y el próspero suceso, del raudal bullicioso determinó vadearle sin recelo. Mas apenas de un paso pagó su desacuerdo, quedando sepultado en las aleves aguas sin remedio. Temamos los peligros de designios secretos que el ruidoso aparato, si no se desvanece, anuncia el riesgo. Fábula 25. El león, el lobo y la zorra. Trémulo y achacoso a fuerza de años un león estaba. Hizo venir los médicos ansioso por ver si alguno de ellos le curaba. De todas las especies y regiones profesores llegaban a millones. Todos conocen incurable el daño, ninguno al rey propone el desengaño. Cada cual sus remedios le procura como si la vejez tuviese cura. Un lobo cortesano con tono adulador y fin torcido dijo a su soberano, he notado, señor, que no ha asistido la zorra como médico al congreso y pudiera esperarse buen suceso de su dictamen en tan grave asunto. Quiso su majestad que luego al punto por la posta viniese. Llega, sube a palacio y como viese al lobo su enemigo ya instruida de que él era el autor de su venida, que ella excusaba cautelosamente, inclinándose al rey profundamente, dijo, quizá, señor, no habrá faltado quien haya mi tardanza acriminado. Mas será porque ignora que vengo de cumplir un voto ahora que por vuestra salud tenía hecho y para más provecho, En mi viaje traté gentes de ciencia sobre vuestra dolencia. Convienen pues los grandes profesores en que no tenéis vicio en los humores, en que solo los años han dejado el calor natural algo apagado. Pero este se recobra y vivifica, sin fastidio, sin drogas de botica, con un remedio simple, liso y llano, que vuestra majestad tiene en la mano. A un lobo vivo arránquenle el pellejo, haced que os lo apliquen al instante y por más que estéis débil, flaco, viejo, os sentiréis robusto y rozagante, con apetito tal que sin esfuerzo el mismo lobo os servirá de almuerzo. Convino el rey y entre el furor y el hierro murió el infeliz lobo como un perro. Así viven y mueren cada día en su guerra interior los palaciegos, que con la emulación rabiosa ciegos al degüello se tiran a porfía. Tomen esta lección muy oportuna, lleguen a la privanza, enhorabuena, mas labren su fortuna sin cimentarla en la desgracia ajena. Fin de la sección 5.